Por eso los trabajadores de México, obreros y campesinos, las únicas clases productoras de bienes de consumo en todos los países del mundo, han aprendido que solo organizándose podrán oponer resistencia al amo y al gobierno, a la represión y explotación nacional e internacional, y ya lo empezaron a hacer. Ya se dieron cuenta que todo lo que se produce es gracias a su esfuerzo y que solo el trabajo y no el capital es generador de riqueza. Ya se dieron cuenta que cuando el patrón cristianamente les ofrece un aguinaldo en aparente reconocimiento a su esfuerzo, no es ninguna dádiva, sino solo un engaño para tenerlo contento y no ofrecer un salario digno. Por eso cuando algunos obreros todavía engañados dicen que el patrón en el fondo es bueno, otros le contestan que sí, en el fondo es bueno, pero en el fondo de la tierra.